azteca, distinguida y colorinche. Suramérica latina, raza de héroes ignotos, tumbas, restos y escombros. Grita tu fuerza, pobre, rehazte desde tus cenizas. Por más que el gringo pisa y pisa, somos de la RA, somos de Latinoamérica, somos de la RA, hijos libres de América, somos de la RA, somos de Latinoamérica, somos de la RA, hijos libres de América. Onas come chingones, tobas, mapuches, araucanos, rara mezcla de humo y muerte. Diaguitas de huelche, ranqueles, triste sudor sin laureles. Latinoamérica toda, únete al sur. Crisol de sangres puras, bailes, cantos y estandartes, tierra de sabios callados por una bala traicionera, de otros hombres calzados. Voracidad foránea vació tus arcas milenarias, vaciaron todo, vaciaron todo y vienen por más, y vienen por más, y vienen por más. Vienen por más. Somos de la RA, somos de Latinoamérica, somos de la RA, hijos libres de América, somos de la RA, somos de Latinoamérica, somos. Somos de la RA, somos de la RA, somos.